Mi tamborito tiene sabor. ¡Agua! Traigo mi tamborito, que es dulce y bien sabroso. Tiene el sabor tumbao y el gusto lo da la caña. Cuando toca el tamborito, mi negrita se me amaña. A bailarlo guapetona, cuando comienzo a tocar. A bailarlo guapetona, cuando comienzo a tocar. Vamos a bailar batiendo las palmas. Ritmo del tamborito. Vamos a gozar haciendo la rueda. Ritmo del tamborito. Deje lo que toque, que toque sin parar. Que suene el tamborito. Un paso para adelante y un paso para atrás. Pa' que toque el tamborito. Es tu revancha, Tito Penesi. Vamos a bailar batiendo las palmas. Ritmo del tamborito. Vamos a gozar haciendo la rueda. Ritmo del tamborito. Deje lo que toque sin parar. Que suene el tamborito. Un paso para adelante y un paso para atrás. Pa' que toque el tamborito. Vamos a bailar batiendo las palmas. Ritmo del tamborito. Vamos a gozar haciendo la rueda. Ritmo del tamborito. Déjenlo que toque sin parar. Que suene el tamborito. Un paso para adelante y